a través del Facebook. Oxitocina con X y C de casa, oxitocina a pleno. Sí. Ahí también pueden dejar sus mensajes e inquietudes, porque a veces, si ustedes a lo mejor tienen alguna duda sobre las temáticas que estamos diciendo o les gustaría que hablásemos de algo en particular, a nosotras nos ayudan para poder tener otras cosas que a lo mejor no se nos ocurrieron. Y bueno, es un ida y vuelta. Ustedes también, de pronto, las ayuda a tener respuestas, ¿no? Sí. Para refrescarles, lo que vamos a ir trabajando, desarrollando, discutiendo, debatiendo, siempre con apertura al desacuerdo también, a la controversia, uh-huh, que también nos enriquece. Vamos a tener una conversación telefónica con Silvia Gómez desde Tandil, para que nos comparta sus saberes y su recorrido, su vivencia desde la permacultura y sobre la toma de posesión pacífica de tierras. Después vamos a retomar con Laura Firpo los usos medicinales de la placenta, que algo empezamos a decir al final del otro programa. El programa pasado. Y también Laura Firpo nos va a tirar algunos tips de cómo depurarnos y desintoxicarnos ayunando, etcétera, después del desbarranco de las fiestas. Espero que sea solo de comida y bebida. No sé, si te desbarrancaste, divertiste. No haya que ayunar de otros, hay que ayunar de otras carnes. No vamos a decir el horror que se porque escuchó. Porque no solo de pan ni de las mujeres y los hombres. Sin caer en el horror de este ser que dijo esta semana el relájate y goza, ¿no? Escucharon, uh-huh, a Cacho Castaña, sí, que dijo que cuando a una la violaban tenía que relajarse y gozar. Me está jodiendo. No. Viene acá en el perdón por la palabra, pero es en el anal histórico de las palabras de... Pasado de merca el señor, porque... No sé, me parece que son personas que se quedaron en la antigüedad, ¿no? Como en otra mirada. Todavía sigue adhiriendo a otros cánones, me parece, como... Sí. Bueno. Varios de cosas desafortunadas. Me gustaría que él se relaje y goce. Sí. Bueno, ¿y cuál es nuestra consigna del día de hoy, Marina? La consigna. Bueno, ¿qué te prometiste? No dejar de hacer este año. Y yo agregué, ¿qué te prometiste? No postergar más. Claro, buenísimo. ¿Qué sería el no dejar de hacer, no postergar más en este 2018? ¿Qué te mereces hacer y dejaste de lado por X motivo? Y a lo mejor te gustaría anotarte en, no sé, empezar a hacer percusión en la chilinga, ponele. Uh-huh. Y no tengo tiempo porque cuántas excusas nos ponemos. O querés empezar a hacer algo que de verdad te nutre el alma y nunca hay tiempo para uno, ¿no? Entonces, bueno, eso. ¿Cuáles son las cosas que postergaste? Bueno, quizás sea dejar de callarme. Totalmente. Bueno, muchas cosas. Sí, a ver, ¿vos qué maestra canciosa, Ali? Animarse justamente, ¿no? A todas esas cosas que uno muchas veces se calla y te terminan enfermando. Que claro. Quedan adentro y te disparan cosas muy feas. Entonces, animarse. Como plantearse, bueno, hoy es el último día de mi vida y qué quisiera hacer yo. Claro, exactamente. ¿No? ¿Cómo aprovechar ese momento, ese aquí y ahora? Animarse. Y que, claro, animarse a sacar todo lo que uno tiene que sacar para estar cada vez más luminoso. Y dejar de poner excusas. Uh-huh. Dejar de poner excusas. Exacto. Porque nos boicoteamos a nosotras mismas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema y enseguida vamos a empezar nuestra jugosa charla con acá, Alicia. Con Alicia. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, yo te esperaba paciente limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera quitándole polvareda de los días de espera por ti. aquel que engaña tiene un corazón para seguir el camino del hombre valeroso que tiene honor, honor. Se desató la tormenta, fue tan larga la espera y se nublaron los cielos. Fue tan hondo mi grito de ver caer al vacío las promesas que hicimos ayer, ayer. Un caminito de flores y el olor a madera atesoran mi recuerdo, los momentos más lindos. Pero a seguir el camino me dispuse tan pronto. ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste? Bueno, antes que nada quería recordar que es el cumple de una gran amiga nuestra. Y a la cual le vamos a decir una entre uruguaya, una uruguaya hermosa. Hermosa, hermosa. Un saludo para las les hermanes uruguayes. Sí, y un enorme abrazo del alma. Aquí te queremos, Suray. ¡Feliz cumpleaños, Suray! ¡Felicidades! Todas las bendiciones tan merecidas a ese corazón tan generoso y noble que sos. Sos un corazón de generosidad encarnada de verdad. Un ser de luz, un ser divino. Cooperativista ser... de ley. Si las hay. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, todo empezó un día que yo cuidaba una niña y veía que su mamá iba y venía con una camilla muy grande. Y decía, ¿qué está haciendo esta mujer? Entonces le pregunto. Y dice, estoy estudiando masajes californianos. Digo, ¿qué es eso? Me dice, ay, mira, te re veo haciendo eso. Bueno, empecé a andar ahí. Empecé mi primer clase. Mi primer clase fue con Marcelo. ¿En dónde se estudia eso, Ali? En acá en Argentina, en Oasis, la escuela Oasis. Ajá. Ay, yo Marcelo Bartoli. Atiendo un montón de gente de Oasis, los conozco bien. El querido Marcelo Bartoli fue uno de los que trajo de California esta sabiduría, junto con Ingrid May. Y bueno, yo tuve la suerte por un lado, pero no tanta suerte porque a los 6 meses de haber empezado, Marcelo partió. Ah. Así que, pero dejó toda esta sabiduría que tenemos hoy. Y me acuerdo que cuando estaba practicando el masaje, Marcelo me dice, pero ¿vos ya habías hecho masajes? No. Me dice, bueno, empezaste por el más difícil. Y yo me quedé. Buenísimo. Dije, wow, ¿qué me está diciendo este hombre? Bueno, lo que tiene el masaje californiano es que uno conecta con el paciente desde la parte energética. Es un masaje envolvente. Doy fe, vos también. Es este con un respeto absoluto hacia la persona. Él decía que cada cuerpo es un templo sagrado. Y lo es. Y lo es. Entonces, con eso uno va trabajando. Se trabaja con movimientos largos, envolventes. Se trabaja, a ver, ¿cómo decirlo? Todo lo que vendría a ser una meditación, silenciar la mente, conectando la intuición y el corazón en las manos, tanto en las manos del que da como en la persona que recibe. Se hace mucho hincapié en la respiración. ¿Puedo decir algo? Porque esto sí. Que decís del corazón y las manos, uh-huh. Desde la medicina china es muy interesante que el chakra que tenemos en el medio de las palmas se llama corazón, uh-huh. Porque está conectado al corazón, pertenece al meridiano del corazón, el chakra, uh-huh. De las manos. O sea que de verdad esto surgiría desde la fuente hacia, uh-huh. El corazón, y estás impartiendo desde la fuente sagrada en tu corazón por tus manos. Es un chakra corazón. A mí me maravilló cuando vi eso, ¿no? Sí, que es de verdad desde el corazón. Es tal cual. Cuando, bueno, a mí Alicia me abordó, no sé cómo se dice, ¿sí? Bueno, en dos sesiones, en dos oportunidades, y como las pautas, ¿no? No me acuerdo cómo me dijiste, pero era, bueno, no hablamos más, o... Sí, claro. No, ping, silencio, claro. Acomódate así, acomódate asá. Mucha atención también en algunos apoyos, con algunas almohaditas como pequeñas, para tener todo el cuerpo... como relajado. Con un agujerito en tu cara para que cuando estés boca abajo no te asfixies ni tengas que poner la cara para los costados y el cuello chueco. Sí. Muchos detalles que hacen a que estés confortable, de verdad, y lo recibas como abriéndote, ¿no? Porque tenés que abrirte a recibir, uh-huh. Un masaje. Hay gente que se cierra, no está acostumbrada a que la toquen. Exacto. La eriza. Sí. Y tener que abrirte porque es como que te penetra el masaje. Sí. Es una interrelación de energías. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, es así. Tal cual. Y esto que, bueno, yo he compartido, incluso presentando lo que iba a ser la temática de enero, de tus masajes, y que también la propuesta era desnudos, uh-huh. No, desnudes. También, bueno, se siente como distinto, ¿no? Me imagino que los estrangulamientos de la ropa interior o la deben... Es que justamente el estar desnudo, pero estar siempre cubierto, porque en definitiva el masajista lo que hace es ir descubriendo la parte que va a ir a masajear, a transportar, no tiene ningún bloqueo. Al estar totalmente desnuda la persona, puede ir fluyendo de una manera sutil, suave, armoniosa, y a la vez esto, ¿no? Como el sonido de las olas, ¿no? Como que un va y viene, y es algo integrador, porque uno no es que solamente hace un cuello, un brazo, no, haces todo el cuerpo lo vas integrando. Y eso, la verdad, que se siente muy lindo. Y sobre todo cuando la persona se puede relajar realmente desde el corazón. ¿Vos eso lo sentís? Sí, sí, claramente. Nosotros, bueno, yo lo que hago particularmente cuando llega la persona, tenemos una pequeña charla primero, le voy explicando cuál va a ser la temática del trabajo. Uh-huh. Y bueno... después justamente pido no hablar para que se conecte con su respiración y que deje su cabeza tranquila. Trato de poner musiquita que vaya acorde con esa energía que voy a manejar en ese momento. También se hace aromoterapia. Muchas veces se trabaja con cuencos. Vos sabés que una vez a mí me pasó, que realmente ni me lo esperaba, y estaba recibiendo un masaje uh-huh. y de la nada me tocaron la zona del hígado uh-huh. y me puse a llorar con un llanto profundo que hasta me daba vergüenza porque no me lo esperaba, no estaba claro. preparada para ese llanto. Sí, sí. Y ahí pude comprender cuántas cosas alojamos y guardamos como en cajoncitos y reservamos, y cuántos bloqueos y cuántas memorias, cuando no estamos preparadas, de pronto el cuerpo guarda piadosamente hasta que, bueno, eso empezó después a fluir uh-huh. y fue un drenaje uh-huh. y una limpieza maravillosa, ¿no? Porque a partir de ahí me cayeron muchas imágenes, me di cuenta de dónde venía ese llanto tan viejo que yo había negado y que uh-huh. no sabía, por lo menos conscientemente, no sabía que existía eso adentro uh-huh. mío, y cómo me limpió. Uh-huh. Ese llanto, con ese toque, porque fue un toque sanador, ¿eh? De sí, verdad, sí, sí, el sí, masaje, sí. así bien sí, hecho sí. como lo haces vos, es de verdad algo que parece muy sutil, muy suave, como que uno va a relajarse, pero que tiene una sabiduría, y que si estás uh-huh. en esta conexión que vos proponés, desde tanto cuidado, uh-huh. desde tapar cada parte, que uno no esté preocupado porque ay, se me ve la cola, se me uh-huh. ve el rollo, no quiero esto, no quiero lo otro, uh-huh. y vos vas tapando, descubriendo amorosamente, te vas abriendo los aromas, uh-huh. la música, todo ese cuidado te va como abriendo uh-huh. y de pronto te encontrás con eso, con que ibas a buscar una relajación a lo mejor y te encontrás con algo inesperado que te lleva a sanarte de verdad, uh-huh. a algo tan profundo como esto, ¿no? Te habrá pasado más de una vez. Sí, me ha pasado de estar yo haciendo un masaje a una chica y de repente a mí caérseme lágrimas. No sabían de dónde venían esas lágrimas. Cuando terminamos de hacer el masaje, ella me da la devolución y me dice, vos sabés que en un momento apareció mi mamá y su mamá estaba fallecida. Y fue ¿era un duelo no bien hecho o era claro, una nostalgia? Pero fue algo maravilloso eso claro, que sucedió. Claro. Después también otra paciente que había sido violada. Mirá. Y también... ni te lo había dicho. No me lo había dicho. Claro. Pero también pasa de que uno viene a ser también como un psicólogo. Claro. Porque empiezan a abrirse cosas. Lo que yo sí digo, no vamos a hablar. Pero si aparecen cosas, soltalas. Claro. ¿Viste? Claro. Pueden aparecer eructos, llantos, bostezos, sí. mocos. Claro, sí, gases, lo que gases. Sea. Claro, aparece todo lo que tiene que salir. Sí. Sale y está buenísimo. O parar el masaje y decirme, tengo que ir a hacer pis urgente, porque claro, uno, claro. el 80% de nuestro cuerpo son líquidos y esos líquidos se van moviendo. Y a mí me pasó, antes de que me dieras vuelta, tuve que ir sí, al baño porque era cual. Como un drenaje de, tal no cual, sé. Tal cual, es así. Es así, realmente es así. Así que he tenido experiencias muy amorosas, muy amorosas. Che, Ali, y... Sí. ¿Cómo se dice? ¿Asistís o atendés? Suena como atendeme. Ya empezó Marina. Hombres, mujeres, personas intersexuales, o sea, esto, el que te contacta. Esto es así, esto es ya te digo, cada cuerpo es un templo y cada templo es sagrado y no hay sexo. ¿Y desde qué edad? Desde cualquier edad. Desde cualquier edad se puede tomar. Ah. Sí, sí, cualquier podés edad, embarazadas. Un bebé, podés atender. Podés atender un bebé, está el famoso Chantala. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero digo, vos lo hacés. Sí, sí, sí, se hace eso. También se hace, ya te digo, embarazadas. Y sobre todo, la gente mayor. Que la gente mayor no recibe el abrazo, ay, sí, el contacto, te iba a decir eso. La caricia. Claro. Y es tan importante eso, y ¿no? Sí, sí. Es tan importante sentirse tocado. Pues es que yo me acuerdo cuando estaba cursando allá en la antigüedad pediatría, cuando estaba estudiando uh-huh. medicina, y me acuerdo... Tira en la antigüedad. En la antigüedad, y sí, fue hace 40 años. La cuestión es que me acuerdo que cuando estábamos en casa cuna había un nene chiquitito en una cunita uh-huh. y me tiraba los bracitos, yo me lo quería llevar a mi casa, y era un nene que había sido abandonado. Uh-huh. Y me acuerdo que una enfermera vino y me dijo, ¿sabés qué? A los nenes acá, por más que les demos comida, muchos se mueren de algo que se llama, en ese momento, marasmo. Sí. Y yo le digo, ¿qué es el marasmo? Y me dice que nadie los abraza y nadie los toca. Y por uh-huh. más que nosotras venimos uh-huh. y los abrazamos y los apapachamos, uh-huh. Les falta esto, les falta el contacto. Que claro. le pasa también a un cachorrito, ojo. Pero seguro. Creo que necesitamos esto del contacto y el sí. afecto. A mí me pasa mucho cuando voy por la calle y veo a algunas personas, sobre todo por Santa Fe, hay un señor que no tiene ni brazos ni piernas, ¿no? Y todo el mundo le da plata. Y yo digo, ¿quién lo vestirá? Claro. ¿Quién lo abrazará? O claro. Me pasa cuando veo una persona no vidente y que de pronto está bien vestida y digo, ¿cuánto amor para ponerle? Porque le podrías poner cualquier color, cualquier cosa, total, en ropa y que se abrigue y chau. O bien peinadita o pintada. Y todo eso también son detalles, ¿no? Seguro. De contacto amoroso, que bueno, es lo que vos proponés. Seguramente Marina sabrá bien, en la época de que se tenían los bebés y había que darle la teta o la mamadera y dejarlos en la cuna, hubo muchos niños que fallecieron. Claro. ¿No? Claro. Pero justamente por esa falta de contacto, esa falta de amor. Es tan importante el contacto piel con piel. Me imaginaba, ¿no? Eso, y esa, no sé, también de la antigüedad, el dibujito de Oaki todo envuelto en una especie de rulo, parecía un gusano que reptaba. Claro, sí. Y no podía mover los bracitos. Sí, las igual patitas. Eso, hay algunos países que, por ejemplo, en Estados Unidos hay como unas bolsas y es como el fajarlos de alguna forma tiene como todo una argumentación de fondo que los tranquiliza, que los abraza, porque los bebés intraútero se sienten contenidos. Pero debe de ser de otra manera, me imagino, ¿no? No y que los yo te calma, estoy... y los calma, pero es más como, bueno, como tantas cosas culturales y de las creencias, ¿no? Pero sí. Yo he visto algunas familias de otros países que lo traen, ajá, ¿no? Y lo practican, lo ponen en práctica y bueno, parecería que porque viste que ahora que en los países uno diría que los les quita estimulación o les quita libertad de movimiento, pero explorarse. Cuando son muy pequeñitos, al revés, ese abrazo los calma y les da seguridad y duermen mejor y están menos. Porque vos sabés que, por ejemplo, en los países escandinavos o en los países sajones, lo que se hace mucho es ponerlos ahora como del cuellito para abajo, cuando hace mucho frío, en una especie de bolsita en donde ellos se pueden mover adentro. Claro, no es como, claro, no es un anorak ni nada, es una bolsita donde se mueven, ¿no? Claro. Patalean. Y... Pero a su vez no pierden ese calorcito que necesitan los bebés, ¿no? Sí. Que uno dice, ay, pero con este calor y quieren upita. Y sí, quieren upita, quieren eso, quieren el contacto con la mamá o con quien sea, pero necesitan ese abrazo, ese amor, el claro. Museo. Che, Ali, ¿y te pasó de personas que te dijeran no me toques ahí, pero no me toques porque me duele, ¿no? Como que no me gusta que me toquen. No, jamás. No. Yo lo que trato siempre de ser muy cuidadosa. Por ahí lo que más gracioso que no me toquen los pies porque sí, les produce cosquillas. Pero al tener la firmeza y darle esa confianza de lo que es van a recibir, se desvanece. Y encontrás resistencia, a veces sí, aunque la persona se lo proponga, de pronto hay un área no trabajada y encontrás, vos te cuesta, das cuenta. Hay gente que le cuesta mucho relajarte, hay gente que es muy mental. Claro. ¿Viste? Claro. Que les cuesta entregarse, entonces vos ahí ya te vas dando cuenta, porque te vas dando cuenta en su respiración, vos vas chequeando la respiración del paciente. Claro. Entonces le vas hablando, o por ahí haces un amacado armónico muy, muy suavecito, como cuando tu mamá te amacaba en la cunita para que te duermas, y ahí van aflojando. Uh-huh. Aparte yo les hago hincapié que la mente tiene registro. Entonces, si es la primera vez que toman un masaje, al poder estar consciente, ¿no? Pero a la vez tranquilo y confiado, eso va a servir para unos próximos masajes venideros. Claro, además vos ya la conocés a la persona, claro. Y también sabés qué áreas de pronto... te diste cuenta que la persona, por más que le pusiese onda o ganas, era como un área de resistencia y la dejas para la próxima porque, tal vez no es bueno abrir todo. Tal cual. No es una cosa así nomás, es una cosa muy muy trabajada, muy... Sí. Bueno, por eso estudiaste, ¿no? Muy cuidadosa. Por ahí lo que más ponen en resistencia los pies, bueno, por el tema de las cosquillas, pero la panza. Ah. Yo trato de pedir permiso antes de tocar la panza. ¿Vos me tocaste la panza, Ali? Sí. Ali te sí, noquea y te sí, hace lo que sea, ni te acordás. Pero eso es muy, muy, sí, muy, como muy cuidadoso. Bueno, es donde está el plexo solar, ¿no? Uh-huh. Y el plexo solar es el que, digamos, si nosotros, hay muchas teorías sobre esto, ¿no? Pero si vamos por el tema de los septenios, sería el septenio que toca desde los 14 a los 21 años, que es cuando sos adolescente, claro, ¿no? Aproximadamente, cuando sos cuando dejas de ser teenager, más o menos, bueno. Y ahí es donde consolidas tu ego y tus defensas del ego. Entonces estás como tocando las defensas de supervivencia y de cómo me presento yo en la vida, quién soy. Según, está muy bien, hay gente que lamentablemente se queda ahí, tiene 40 y sigue en el plexo solar, ya sabemos de muchas personas, pero bueno, también tiene que ver con esto, porque es como entrar en todo el arquetipo defensivo, bien o mal hecho, porque tenemos que tener cautela para sobrevivir, pero no miedo a la vida, ¿no? Exacto. Entonces son a veces energías mal aspectadas, de alguna manera. Yo pensaba esto de las zonas de resistencia y a mí me pasa con la cara. Ah, mira. Que es como, no sé. Bueno, en la cara se guarda. Que me toques la cara es algo. En la cara fuerte. Se guarda mucho estrés. ¿Viste? Uno no registra. También eso pasa, ¿no? De que viene y me dicen, ay, me duele el cuello, me duele la espalda. Y empezás a tocar todo el cuerpo y dicen, ah, pero esto es tremendo. Claro, porque empiezan a aparecer otros dolores. Claro. ¿Viste? También está el famoso punto gatillo, que es donde tenés la contractura más grande. Sí. Y es donde tenés que ir muy despacito trabajando el músculo hasta llegar a ese nudo y poder desmenuzarlo y que pueda recibir, por eso es muy importante la respiración, que pueda recibir oxigenación el músculo. Bueno, y como estamos evidentemente muchas veces como encarcelados dentro de nuestro propio cuerpo y por nuestras propias creencias, vamos a escuchar ahora un tema maravilloso que es La cárcel de Lila Downs. Pobreza se sabe querer y quiero llorar y me destroza que pienses así y más ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Perfecto, y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la ventana. Nunca saldrás. ¡Ay! ¿A dónde vamos con este mundo material que nos hemos hecho? A sufrir. nunca saldrás. Pero recuerda bueno, volvimos acá, pero primero vamos a hacer algunos anuncios repitiendo nuestras vías de comunicación: 15-54-89-1649. Repito, 15-54-89-1649 o nuestro Facebook Oxitocina a Pleno. Y ahora vamos a decir quiénes son por fin las ganadoras. Del sorteo de los cuadernos y las agendas de Chabela. Lo vamos a subir a la página Oxitocina Pleno. Sí. A ver, los números son, en la voz de nuestra locutora invitada, Alicia. Esta vez el primer sorteo fue por letra. Y este sorteo fue por número. Y Alicia eligió... el número 7. Y el... 13. Porque son dos sorteos, eran dos premios, uno y dos. Los ganadores son número 7 y número 13. Sí, el número 7. Muy bien. El número 7 es para Moni espacio in, con mayúscula. Yo mandé un mensaje respondiendo a su comentario dentro del sorteo. Igual después lo publicamos grande. Sí. Y Cintia Cortés... bueno, que también le respondí a ese comentario que había... Así que las ganadoras son Moni el segundo premio. Y Cintia. Así que, ¿cómo tienen que hacer para encontrarse con el que regalo? Se comuniquen con nosotras al Facebook o al... Claro, al Facebook o al 15-54-89-1649. Por favor, cuando envíen WhatsApp, envíenlo en forma escrita porque acá no podemos escuchar audios adentro del estudio. Si es desde el exterior, saludos a amigas, amigues canadienses. De Italia, de Puerto España. Puerto Rico, de Uruguay. Hoy tengo a Juanpi. De Colombia. Hoy tengo a Juanpi desde Nueva York, que Francia, anoche me escribió que nos estaba escuchando. En España, que nos están escuchando. Y tenemos un compartir sobre la consigna de hoy. ¿Cuál era la consigna de hoy? ¿Qué es lo que no tenías que dejar de hacer? ¿Qué es lo que no querías dejar de hacer este año? Y no querías seguir postergando. Perdón, pero... bueno, pero mientras que nos cuente Alicia qué es lo que no quiere postergar. Sí. Bueno, lo que no quiero postergar es un viaje. Qué bueno. Anda armando la valija. Sí, ya estoy armando la valija. Hace 3 años que lo vengo postergando y dije, bueno, ya está. Ya llegó el momento. Bien. Estoy lista bien, para eso. Bien. Bueno, yo lo que no quiero postergar este año es retomar mis clases de canto. Ya sé que mis hijos deben estar riéndose los tres juntos en este momento, pero les juro que mamá va a volver a cantar a pesar de ustedes y el bullying que me hacen. Bueno, Tania Núñez, que no sé por qué se me apagó el teléfono cuando justo tenía que leer su compartir. Nos dice, postergué durante 11 años mis ganas de convertirme en doula. Ah. A fines del año pasado cumplí mi sueño y este 2018 no me para nadie a seguir estudiando y perfeccionando. ¡Qué grande! Bien. Bueno, yo les cuento lo que no quiero postergar más. Dilo. Es bajar en papel... todos mis conocimientos. Qué bueno. Sobre la partería, sobre la asistencia, bueno, sobre eres. La base de la fisiología, pero no me conformo con un libro. Muy bien, tengo muy bien. Tengo un enciclopedia. Montón de libros en la cabeza y bueno, es una de las metas de este año, no postergarlo más. Este programa Oxitocina Pleno es parte también de esa propuesta de concreción, de no postergar más. Las ganas de... ay, me hiciste acordar de una cosa. Radio. Me hiciste acordar de una cosa también, porque yo quería hacer mucho radio y eso ya está. Así que bueno, pero yo empecé con mucho entusiasmo un blog, página, Integrando Medicinas, y lo dejé ahí, en el medio, donde cuento historias de consultorio y vivencias de bueno. ¿Cómo se llama, Lau? Integrandomedicinas.com. Me encantó. integrando medicinas. Así que bueno, espero poder, ahora que tengo una computadora que anda, voy a tener que ponerme un día por semana a volver a escribir este blog. Uh-huh. Porque me parece que está bueno, qué sé yo, compartir, ¿no? Seguro. Ahí como Marina me hizo acordar, sí, ahora. Sí, pero... muchos conocimientos que para mí ya son como una moneda corriente, pero la afuera me devuelve que, claro, que es, seguro. Es mucho, mucho saber. Yo voy a ser la primera que te va a estar ahí leyendo y comprando los libros, porque lo que aprendo al lado de esta chica, no sería saben. Una especie de, sí, de partería aplicada, ¿no? A los casos, a los casos clínicos, a las historias de vida, y también integrando esto. A mí, sin ser masajista, para mí fue muy fuerte. Es re loco lo que voy a decir, ¿no? Porque como partera, uh-huh, como que está autorizado, digo, ¿no? O sea, se supone que el rol de la partera es penetrar a la mujer, ¿no? En lo que es el examen cotidiano, uh-huh, de lo que es un parto. Entonces, claro, estás todo el tiempo entrando adentro, claro, de la mujer, claro, en, claro, zonas, uh-huh, muy, muy sensoriales, sensibles, eróticas, púdicas, erógenas, a veces, tabúes, sí, ¿no? Uh-huh. Pero es como si fuera la mano, digamos, claro, ¿no? Entonces yo digo, a mí me da cosa que me toquen la cara, pero después yo entro en las vaginas, claro, de las mujeres, o tocar las tetas, digamos, ¿no? Uh-huh. O sin un significado sexuado, ponele, claro, ¿no? Pero igual pasan también cosas con la oxitocina, que también hay que aprender a manejar. Pero para mí, como partera, cuando atravieso las barreras de la partera convencional, más encapsulada, sí, digamos, ¿no? Como más mecanizada, uh-huh, y me atrevo y me empiezo a animar a explorar lo que era el masaje en la mujer en trabajo de parto. Pero un masaje, claro, imagínate, no como el tuyo, no, o sea, seguro, una cosa muy básica, ¿viste? Bueno, pero de contacto a papacho y que te sentís, uh-huh, sostenida y contenida en semejante momento. Es un regalo tener eso al lado, sí, tuyo. Sí, en un principio, bueno, las mujeres tímidamente te agarran de la mano y te apretan de la, claro, mano. Pero acá la idea era confiar en que el contacto piel a piel y con la mano genera aumento de la tolerancia al dolor, por, claro, ejemplo, y aumento de la relajación, y como vos decías, aumento de la oxigenación en los músculos y en los otros tejidos. Tal cual. Pero los masajes eran en zonas, por ejemplo, de tensiones, en los glúteos, claro, ¿no? O sea, en la cola, sí, en la entrepierna, claro, también, la, ¿no? O sea, la mujer como muy dura. Claro. A veces sí, en los hombros, en la espalda, relajar cuando los hombros están muy altos, o en la cara, cuando la frente está ceñida, tensa, fruncida. Bueno, en las manos, en los pies a veces también. Y bueno, en las uniones de los huesos, en el sacro, en la pelvis. Pero en el muslo, por ejemplo, ¿no? Y, sí, y para mí fue... revelador. Me costó un montón como partera atreverme, ¿no? Y voy a decir, claro, pero me le metía las manos y los dedos en la vagina a las mujeres, sí, permiso, ¿no? O sea, a veces usando una lubricación con algún aceite, o explicándole a la mujer, también fuerte, sintiéndome como un varón, ponele, ¿no? Claro. Decir, sí, el trabajito que hay que hacer para entrar, claro, ¿viste? Como y eso era como algo que se había naturalizado tanto, que se le había restado la carga, y me pesaba mucho más el tocar el cuerpo, este amasar, pero claro, porque era un contacto donde era no era meto y saco información, sino, claro, nos fusionamos de alguna, uh-huh, forma, ¿no? Y también es entregarme yo, y a veces hasta emocionarme. Tal cual, sí. Y hacer un efecto en el otro. Ahora, es muy importante esto del contacto, porque vos fíjate que, no sé si tienen gatos, pero los gatitos, cuando una mujer está embarazada, normalmente ellos son de lamerse entre sí o lamer a su amo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando una mujer está embarazada es impresionante la cantidad de contacto que le brindan. Se ponen arriba, sí, de las panzas. Sí, gatitos que de pronto tenían un carácter horrible, uh-huh, y de pronto se dulcifican porque perciben esta secreción de feromonas que hay en el aire, uh-huh, y apaciguan. con su lamida. Sí, ¿no? Y en el trabajo de parto también. También tuviste gatos, ¿en serio? Sí, sí. Ay, gatos que, bueno, ahora nos estamos, ahora volvemos a todo masaje. Gatos que algunos merodean, ¿no? Como si fueran custodios del entorno físico, sobre todo los machos. Y las hembras en general se le pegan a la mujer. Qué maravilloso. Igual después me acuerdo un parto donde había dos gatos machos, gatos jovencitos, uh-huh. y había uno que se le franeleaba, digamos, la mujer estaba en cuatro patas arriba de la cama, ¿no? Como en una sí. En esa postura, con el vientre pesando hacia adelante, ¿no? Rodillas y manos apoyadas. Sí. Y entonces se le metía por abajo de la panza y lo franeleaba, y ronroneaba. Claro, y el ronroneo del gato también es como un sonido como el del delfín, que va como armonizando las vibraciones del cuerpo. Es el sonido que pone Alicia en sus Vos, Alicia, tenías un gato muy querido. Sí, Cosme. ¿Cosme también te asistía en los masajes? Cosme me asistía, sí. Había veces que se quedaba abajo de la camilla y no se movía hasta que se iba la persona. Ustedes habrán leído seguramente en Egipto al gato, era súper venerado porque donde el gato se quedaba, ahí era donde hacían sus construcciones. Ah, no sabía. No, yo tampoco. Porque lo tomaban como algo es sagrado, como un dios. Van a ver figuras egipcias siempre con gatos. Sí, el gato egipcio famoso. Yo recuerdo en haber estado momentos de mucha tristeza y que Cosme viniera y se me apoyara arriba del pecho, se acostara literalmente y empezara a ronronear. Claro, pero esto del contacto es lo maravilloso, claro. Esto que vos decías, ¿no? Las personas se mueren por falta de contacto, estas personas que están aisladas, que no son apapachadas, que no recibieron el contacto nutricio, los olores, un montón de cosas que muchas veces por diferentes motivos, lo que contabas vos la vez pasada, de algunas situaciones en donde por algún motivo ese bebé no pudo recibir todo ese contacto porque se lo quitaron abruptamente porque tuvo que ir a Neo, por lo que sea, y les pasa esto de no tener este contacto. Ustedes hablaban de las mujeres canguro, ¿no? El método canguro, que es como, bueno, volver a... porque somos como a medio terminar como el cangurito, ¿no? Uh-huh. Y necesitamos todo esto. Sí, bueno que se pueda dar a toda edad. Claro. Como que si te faltó, bueno, lo podés ir supliendo y lo podés ir sanando. Tal cual. No es que, y bueno, ya me pasó esto y ahora qué hago. Lo bueno es lo que traes vos como esperanza, digamos, ¿no? La propuesta de este programa, empezando por el nombre Oxitocina Pleno, lo que intenta, ¿no? Es esto, fomentar que seamos más conscientes y nos ocupemos del sistema de la oxitocina, ¿no? Uh-huh. Y como vos decías, está bueno incluso para esas personas que por lo que fuera, ¿no? Escasean de esos apapachos, de esos abrazos. O nunca lo tuvieron. De esos placeres de la piel, ¿no? Uh-huh. Y de ese encuentro de corazón a corazón. Regalarse o regalar. Bueno, en la última sesión que tuve con Alicia se me ocurrió regalarle a una médica amiga, Ana Paula Fagioli, te saludamos. Como regalo de cumpleaños, ¿no? Porque a veces uno piensa en, no sé, alguna huevada, salir del paso, y a veces un hermoso regalo puede ser eso, ¿no? Esa bomba de oxitocina. Claro, porque cuánta gente... Con un masaje californiano con Alicia Bozzo, claro, en Saavedra, que está a metros del Parque Saavedra, en Capital. Vamos a dejar el celular o el WhatsApp de Alicia en el Facebook por si alguna o alguno se quiere atrever. Contactar. Ay, sí, no, y es hermoso. Yo quería comentar que una de las técnicas del masaje californiano es la caminata de gato. ¿Ah? Volviendo de vuelta al pero tema. Pero vos hacés la caminata arriba del paciente. La caminata arriba del paciente. Eso me lo hiciste. Eso me lo acuerdo. Y dije, wow, ¿qué está pasando acá? Se me está subiendo arriba. Y yo estoy boca abajo. Era así, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mucha gente, a vos también te lo hice. Mucha gente se... No. Que te desconecta, que te la tusa y hay gente que se entrega tan de una que por ahí no registra algunos movimientos, pero sí, es el, una de las primeras cositas que se hace para ir aflojando los músculos. Mm. O sea, mirá lo importante que es el gato, ¿no? Hasta dónde llega. Es maravilloso. Es maravilloso. En las piernas, ¿no? Es como, en las como piernas. Si, como sí, si... sí, en las piernas. Sí, yo sentí que se subía. Ahora, esa, viste que hay personas es, sí. que de pronto vos le regalás un masaje y de pronto son esas personas, no sé si vieron una película francesa que fue muy buena, que se llamaba El Erizo. No, era, no, no. Bueno, no. Una mujer... que era la portera de un edificio que era como un erizo, siempre mostraba las púas. Sí. Y una de las habitantes del edificio logra contactar con el interior tierno y blandito claro. de este de la erizo. Portera. Claro. Porque ¿cuántas veces ponemos como una armadura, no? Sí. Siempre me acuerdo también de esas personas que nos cuestan, como nos, hasta áuricamente uno dice, esta persona no me la banco, qué mala onda, qué durita, qué no sé qué. Y la ponemos peor todavía en que saque más sus púas en vez de su interior tiernito, el cual vos vas como, al cual vos vas como llegando a través de este pedido de permiso, bueno, esta vez llegué hasta acá, tal vez la persona vuelve, empieza a entregarse más. Tal cual. No sé, es como la rosa del principito, ¿no? Que sí, sí. mostraba sus espinas y su y sin embargo quería que la taparan con una bufandita totalmente, y la apapacharan. Totalmente. Y bueno, debes de encontrarte con personas sí, así. Sí, sí, sí. Muchas veces pasa. Pero vos llegás al corazón. Y trato. Trato yo de ponerla mejor. Siempre. Gracias. Chiali, y bueno, dos en una. Chan, chan. Uy. Dos en una. Dale. Una es, ¿te pasó de que te diera asco tocar una persona? Pra. Esa es una. Sí. Y la otra, si te pasó que se excitaran o te excitaras en el masaje. Las tres cosas. Qué pregunta. Las tres cosas. Chan. Imagínate que uno espera que la persona cuando viene esté mínimamente higienizada. Sí. Más que nada son los pies, las partes. Depilar no importa, La depilación es lo de menos. Con pero, este calor, mínimamente un desodorante. Pero los piecitos, viste que uno va a tocar y encima pones crema, porque el pie es más áspero, no pones aceite, pones crema. Sí. Y muchas veces hay que pasarle un algodoncito con algo para limpiar antes de tocar. Igual yo, cuando termino de hacer todo lo que es la parte de la espalda, piernas y pies, voy y me lavo las manos porque después viene la cara. Claro. Entonces no podés, tenés que tener ese cuidado. Me ha pasado de un muchacho que haya venido dos veces y sí, darme cuenta que estaba excitando. Y ya tenemos, al tocar los pies automáticamente con firmeza, lo calmás. Se calma. ¡Asás! ¡Pa! ¡Ahí tenés! ¿Se la querés bajar? ¡Dame los piecitos, flaco! ¡Pim! ¡Te la corté del saque! No sabía eso. Muchachos, muchachas, muchachos, ¡prepárate! ¡No les toquen los pies! Vos, Pablo, andá con medias. ¡Váyanse a la cama con el mocasín puesto! ¿Sabés qué pensaba en esto del masaje y la cultura machista? De cómo siempre se adosó el tema de las masajistas a lo sexual únicamente. Tenés razón. Y cómo seguramente muchos varones nunca se han animado a hacerse sí. masajes precisamente por ese prejuicio que tenés hay por esa razón. Cultura machista. Y es violencia también, ¿no? Hacia sí. la mujer que es masajista, bueno, es puta, ¿no? Básicamente. Claro, claro, tenés Ali. Razón. Tenés razón. Y no, y al revés también, abusos, porque lamentablemente existen. Yo atendí una vez a una persona que muy suelta o de cuerpo me dijo, bueno, pero yo, viste, cuando las tengo ahí en la camilla, las tengo a mis pies. Pero, no voy a preguntar. El síndrome Cacho Castaña. Claro. ¿No? El síndrome de Cacho Castaña, claro. Totalmente. Pero existe, ¿eh? Sí. Existe. Pásanos la técnica, Ali. ya va a llegar. Ya se las voy a contar. Para la bajar. De los pies. Sí. Claro. Sí, sí, ya se las voy a contar. No ahora. Ah, bueno. En otra oportunidad. Pero ¿este muchacho lo seguiste viendo? No, vino dos veces y no. Se la bajaste y chao. También me pasó que me llamaron un viernes a la noche, llovía y querían un masaje. Entonces, estaban cuando tristes, yo le empiezo a explicar, cuando le empiezo a explicar hacerse, de qué se trataba, claro, cuando le empiezo a explicar de qué se trataba, Ay, no, disculpe, me equivoqué. Eran los masajes que decía Pablo. Claro. Los de lamentablemente, yo cuando voy por la calle, voy arrancando todos esos papelitos. Sí, pero yo también. Voy arrancando, arrancando los papelitos de masaje con Jolly, con Jenny, sí, con no sé quién. Bueno, sí, un culo. Bueno, a mí me ha pasado, pero bueno, para otros servicios, digamos, ¿no? Tengo otro mensaje por la consigna del día de Emilia Ferrero de San Vicente. San Vicente, zona San Vicente Cañuelas. Y por mi parte, renuevo la no postergación del disfrute del día a día. Y quizás, si el puerperio me deja, vuelvo a practicar yoga. Sí. Se puede con el bebé enroscado haciendo piclen en el piso. Es posible. Bueno. ¿Y tu consigna, Pablo, qué es lo que no querés dejar de hacer este año? Sí, pensé. A ver. Tengo 41, así que estoy pensando 200.000 cosas. mejorar mi expresión, mi manera de relacionarme con los demás. Pero bueno, buenísimo. Bien ahí. Bueno, y ahora vamos a ir a Ali, escuchar. ¿Querés compartirnos algo más antes de escuchar igual acá otra musiquita? Sí, quiero compartir de que siento de que cada ser humano viene a compartir, justamente, valga la redundancia, algo. Y lo tuyo, Marina, que sos una genia en lo tuyo, está buenísimo que lo puedas expresar en libros, que lo puedas compartir con los demás, que abras toda tu sabiduría, como la hija de Laura también lo hizo, y nada. Te reapoyo con eso y te refelicito. Sí, está buenísimo. Está muy bueno. Está muy bueno. Hacerlo. Muy bueno. Vamos a romperla. Pero yo aspiro que además sean traducidos. ¡Sa! Porque yo me voy. Se va de viaje, ella ya tiene la valija armada. Yo ya me estoy imaginando que van a ser manuales de estudio de carreras de parteras del extranjero. Totalmente. Seguro. Hay que pedir y el universo concede, aunque te parezca mentira. Exactamente. O sea, que hay que tener cuidado con lo que uno pide. Esa parte es que hay un deseo que lo estoy frenando. Bueno, será para el 2019. No. En tus postergados. Va a llegar cuando estés lista. Bueno. Bueno, y ahora sí vamos a endulzarnos con chocolate. Yeah. T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas de taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on y va. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors. Chocolat, chocolat. attends toi, deux minutes, je parle à ma femme, Aladdin, ok? Ma femme, ça fait deux ans qu'on n'est plus ensemble. Hein. Comment ça, on n'est plus ensemble ça depuis fait deux ans? Et tu sais très bien. Non, non, moi j'ai jamais dit que j'étais plus avec toi, moi. Bueno, seguimos acá y ahora vamos a retomar porque hablaban, era un video. Chicos, chicas, no se preocupen. No nos dimos cuenta que venía la parte hablada. Igual véanlo porque igual lo subimos a la página, así que pueden ver este video completito. Vamos a retomar el tema que nos quedó pendiente a la de usos medicinales de la placenta. Si quieren les comparto cómo fue que llegué a lo de la placenta. Allá por el año 93 estaba en San Francisco, en Estados Unidos, y fui de la mano de una médica china que me llevó al barrio de San Francisco. Es el barrio chino de San Francisco, es una ciudad llena de laberintos y donde está la mafia china. Es un lugar a donde uno no puede ir solo porque no sabe ni cómo entrar ni cómo salir, te hablan en chino por más que hace mil años que viven ahí. Bueno, y había muy poco barrio chino acá en Argentina, entonces era todo como exótico y raro, claro. A lo mejor ahora no llamaría tanto la atención. Uh-huh. Igual tienen, los médicos chinos tienen un montón de como farmacias gigantes, el mismo médico, lleno de cajoncitos chiquititos, lleno de hierbas, llenos de cuernos de animales. De polvos. De polvos, de cosas raras. Y de polvos chinos. Te toman los pulsos, te arman un paquetito y te dan un té. Y había como canastos gigantes, había olores bastante intensos, exóticos, fuertes, sí. Desagradables, uh-huh. Olor a pescados muy fuertes, mm. olor a de todo había ahí adentro. Uh-huh. Bueno, y de pronto yo estaba a parada. Chivo, a pata. De todo, eran olores, viste, de animales. A bolas. De animales secos muertos, claro. ¿No? Entonces, bueno, claro. Qué sé yo, con lo cual fuerte. Se hacen sopas, infusiones. Y de pronto yo veo lo que para mis ojos era un hongo. Ajá. Un hongo, ¿no? Así. Sí. Un hongo seco. Entonces le pregunto, antes de que pudiésemos hablar con el médico chino este que nos iba a contar muchas cosas muy, muy buenas, uh-huh. Lo agarro en mis manos y le digo, ¿y este hongo? Me dice, no es un hongo, es placenta humana. Ah, le dije yo mientras sostenía el hongo en la mano como una flor y se cae. Entonces sí, me quedé así la de le digo, ¿y para qué lo usan? Me dice, bueno, esto se usa para las mujeres puérperas, para que tomen té, como una especie de sopa de su propia placenta. Uh-huh. Y eso fue un gran disparador en mi vida. Piensen que no había internet, no había tanta profusión de datos como claro. Hay ahora, era difícil acceder uh-huh. A datos diferentes de otras culturas. Y bueno, y ahí tomé conciencia de que, como dije la vez pasada, somos las únicas mamíferas que no nos comemos nuestra placenta claro. En el posparto, porque hasta animales herbívoros como la vaca o la yegua uh-huh. Sí se lo comen. Uh-huh. Y con esto, ¿qué promovés? Promovés que toda esa enorme... ¿Vieron que generalmente las embarazadas, cuando estamos embarazadas, tenemos la piel divina, el uh-huh. Pelo perfecto, brillante? Bueno, y estamos en un estado como de plenitud. Sí. De pronto, entre que dejamos de ser la panza baluarte y toda la atención va al nene, y nosotras somos una especie de incubadora que parió y quedamos a un costado, que nos sentimos una especie de ameba sin forma y un montón de cosas que nos pasan en un primer momento, más un niño llorando. Entonces, cuando comemos nuestra placenta, uh-huh. Recuperamos gran parte de todo ese enorme caudal de hormonas claro. Que irían al tacho de basura, lamentablemente. Y es, como bien decía Marina la vez pasada, casi un hermano mellizo, ¿no? Del bebé. Sí, la placenta, a grosísimo modo, sí, ¿no? Sí, sí. A grosísimo modo tiene sustancias que favorecen y promueven la coagulación. Claro. Por ejemplo, la vitamina K. Uh-huh. Después tienen muchas células madre. Claro. Tiene mucho hierro. Sí. ¿No? Y también tiene muchas hormonas que favorecen el energizar de alguna forma o darle fuerza al útero. Promueven la lactancia. Y promueven la lactancia. Y también acompañan una estabilidad emocional anímica. ¿Cuántas mujeres han tenido bajones? Psicosis puerperal. Sí. Internadas. Yo he tenido una ex compañera del colegio muy mal atendida en su momento, y me enteré con el tiempo que cuando tuvo a su bebita terminó internada en un neuropsiquiátrico sin poder asistir a su bebita porque tuvo psicosis puerperal. Estoy casi segura que uh-huh. Si ella hubiese podido tener la posibilidad de acceder a ingerir su propia placenta, hubiera sido un cuadro totalmente diferente. Claro que cada persona es un universo y hay un montón de otros causales, ¿no? Sí. Porque si no seríamos muy mecanicistas. Pero estoy casi segura que siempre, te pase lo que te pase, si además respetás este ritmo de la naturaleza, de ingerir tu propia placenta. Hay gente, en España creo que hay toda una movida en donde directamente... Canarias, se está estudiando mucho. Claro, tu propia placenta, yo he leído en internet, ahora que sí tengo acceso a internet, claro, que se hacen hasta comidas con la placenta, sí, y se hace una comida ceremonial con el padre, muchas personas entierran parte de la placenta y un pedacito lo comen. Yo lo que promuevo, desde lo que hago, y que eso no genera el rechazo a sentirte que sos medio caníbal, y que te da un poco de asquito a lo mejor comerte tu propia placenta por problemas culturales, lo hago en forma dinamizada homeopática, en gotas. Y sinceramente... globulitos también. Sí, yo lo hago más en gotas. No me preguntes por qué, pero lo hice siempre en gotas. Y la verdad que a veces tengo que darlo no solo por 3 meses. A veces cuando veo que todavía le falta, que todavía está inestable, lo prolongo a 6 meses. Y realmente los resultados que se ven son maravillosos. Las mismas mujeres que a lo mejor tuvieron un parto anterior donde nunca ingirieron su placenta y este otro parto asistido por homeopatía todo el parto y todo, pero además que en el posparto puedan ingerir esta energía de su placenta, y a lo mejor no es de su propia placenta, es una placenta estandarizada en el laboratorio homeopático. Hay mujeres que me dijeron, ¿lo puedo hacer con mi propia placenta? Sí, no importa, tardarán 48 horas en hacértelo. Las personas que sufren de falta de hierro, sí, les viene súper bien. ¿Les viene bien? Sí, sí, yo como partera, hay como, por un lado está como esta propuesta de los beneficios y el regalo que nos da la naturaleza, ¿no? Para un bienestar. Volver a amigarnos con nuestro cuerpo. Pero aparte está las lo que serían las indicaciones más puntuales, ¿no? Sobre todo mujeres que vienen remando una anemia o que tienen historial, ¿no? De bajas de hierro, o mujeres que tienen tendencia a la depresión, o mujeres que tienen algunas situaciones anatómicas orgánicas que podrían facilitar mayores sangrados posparto. O que no tuvieron buenas lactancias. Entonces ya se conversa desde el embarazo como una posibilidad bien concreta. Hay diferentes formatos, puede ser en fresco. Sí. En fresco es fresca. Sí. Puede ser después transformada a tinturas madre. Después la tintura madre se conserva de por vida y lo puede usar toda la familia. Incluso se usa para enfermedades crónicas degenerativas. Porque tiene esto de las células madre. Claro. ¿No? Sí. Tiene toda la memoria de una pulsión de vida, ¿no? Es como vida latente ahí adentro. Sí, se puede usar, por ejemplo, para esclerosis múltiple. Es muy regeneradora. Se puede usar para no postergar la menopausia, pero acompañar el que sea una instancia fisiológica y no, claro, patológica. La transición de la menopausia. También en Cuba se están haciendo muchos estudios sobre la placenta humana. Se descubrió que la placenta humana tiene un gen, creo que es el G24, bueno, le ponen un nombre, que es donde está como instalado en la hembra humana lo que se llama la placentofagia, digamos, el gen que lleva a las mamíferas a comer su a comérsela. Y también otra cosa que favorece la ingestión, el consumo de la placenta, que por eso lo hacen los animales, a diferencia, como bien decía nuestra amiga Gabriela Pollischer, la antropóloga que nos acompañó, que bueno, que la humana, digamos, a diferencia de otros mamíferos, es racional, piensa, se comunica, y hay muchas cosas que las hacemos a fuerza de la voluntad, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, la conexión con el hijo, la hija, muchas veces se hacen, bueno, imagínense además en partos muy intervenidos, muy violentados además, no solo interferidos en la fisiología, sino además violentados. O sea, la mujer queda como shockeada y traumatizada. Así todo, hay que, con mucho esfuerzo, ponerle onda a la conexión con ese bebé. La placenta lo que favorece es que esa conexión, la placentofagia hace que la hembra se conecte inmediatamente con la cría y lo reconozca como la cría, en vez de dejarlo como abandonado a un costado, ¿no? A mí me pasó de mujeres vegetarianas, que cuando ha surgido el tema, ¿no? De la placenta, o por anemias, como algo que sí existe, como un recurso, te dicen, no, yo soy vegetariana, sí, es tabú, es un tema que te hace trabajar la cabeza. Claro, pero en la vegetariana, de pronto, a mí me tocó asistir a pacientes vegetarianas, y en la vegetariana sí aceptan, claro, esto de una, ni siquiera una tintura madre en donde hasta le podés sentir un sabor. Mm. Esto, como está dinamizado homeopáticamente, queda la esencia energética de todo lo que conlleva a esa placenta. Es como más sutil. Entonces lo aceptan perfectamente. Sí, la placenta lo que tiene es que te da como la posibilidad, esto, ¿no?, de usarla al tiempo, pero también en la inmediatez, sobre todo con hemorragias, claro, postparto, sí, que súbitamente, sí, aparecen, sí, ¿no? Entonces, también fue otro aprendizaje de compartir con colegas del exterior alrededor del año 2000. Uh-huh. Para mí fue como nuevo, intercambiando con parteras de otros países, de ellas comentar que frente a una hemorragia y habiendo la mujer expulsado la placenta, el tratamiento era como desgarrar un pedazo de placenta o varios pedacitos, ponérselos abajo de la lengua, uh-huh, y después hacérselos tragar, y que inmediatamente cortaban los sangrados. Entonces, bueno, me guardé ese conocimiento, pero yo era partera de, claro, hospital, claro, y después de atención en domicilio, pero que manejaba esa como tecnología farmacéutica, ¿no? Como, claro, esta hormona, la oxitocina, sintéticamente, artificialmente producida, uh-huh, y entonces era inyectable por la nariz, inhalatoria o endovenosa. Claro. Y empecé a usar placenta así en fresco frente a como estas situaciones complejas, claro, complicaciones que pueden terminar, ¿no?, muy severamente, sí, y de tener unos resultados impresionantes, y después de levantar a esas mismas mujeres que habían tenido estos sangrados mayores, grandes, con después transformando la placenta en sus otros formatos. Claro, porque esto es en estricta consonancia con lo que venimos diciendo desde el principio de los programas, ¿no? ¿En nombre de qué intervenimos la naturaleza cuando es tan sabia y tan perfecta? Todo está con una autorregulación perfecta. Todo viene en su dosis justa. No es como el medicamento dado desde el exterior, que lo damos miligramo por peso y no sabemos cómo va a operar en cada, claro, persona. Acá es, el organismo toma lo que necesita. Como en una lactancia, no todos los bebés toman lo mismo, ni en determinado mes toman un poco, en el otro mes toman más y van creciendo, y todo se va como ajustando como un mecanismo de relojería perfecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh, eso, volver a, que hoy justamente cuando hablemos con nuestra otra invitada, con hablando Silvia, de permacultura, que también se debe de basar en esto de Masanabu Fukuoka, que hablaba de la revolución de un rastrojo, ¿no?, o de una brizna de hierba, creo que está traducido de las dos maneras. ¿En nombre de qué intervenimos la naturaleza? Hay que preguntarse, bueno, esto va a ser, si es una situación compleja que salva una vida, hay que intervenir, ¿no? Uh-huh. Una cirugía que salva la vida, una fractura que de pronto hay que ponerle una osteosíntesis, bueno, está muy bien, pero en el resto, aprender a esperar y aprender a observar, sentarnos a volver a observar qué sucede en la naturaleza, qué hacen los animales, qué hacen las plantas para autorrepararse. Tenemos esa capacidad autorregeneradora, entonces volver a respetarla. Quiero hacer una pregunta. Yo, Alicia, estoy transitando menopausia y, uh-huh, quisiera tomar placenta. Sí. ¿Dónde la consigo? Homeopáticamente la podés conseguir. ¿No eso tiene que ser de algún familiar? No, no es lo que dije. Hay como un pool placentario, no tiene que ser la tuya. Si fuese la tuya, como bien dice Marina, uh-huh, es mucho mejor porque tiene todas las memorias, claro, de toda tu genética y, sí, de, sí, todo lo que te puede pasar, uh-huh, y es como perfecto. Claro. Pero siempre, bueno, si no se puede esa perfección, se puede, hay un pool de placentas que podés, sí, obtener. Sí, también hay mujeres que solidariamente transforman su placenta. A veces se pueden sacar 3 litros de tintura madre, es, ajá, un montón. Y a veces hacen cápsulas también. Uh-huh. Y regalan para personas que la piden para cosas muy puntuales. Hace, claro, unos años atrás, una médica generalista de Zapala, Adriana Marcus, que sabe un montón de hierbas, pidió para un amigo que no sé si tenía una enfermedad neurológica degenerativa, uh-huh, del sistema nervioso, y pidió si se le podía dar. Y una cosa que ella también hacía para estirarle más la medicación que le sirviera, era diluirla, ¿no? Cuando ya le quedaba poquito, bueno, hacía unas diluciones para estirarla algo más, uh-huh. y se hacían así cadenas para hacerle bueno. llegar a esta persona en la Patagonia tintura madre de madres claro. Que, claro. que quisieran. Bueno. Bueno, tal vez podamos dejar preguntándole a las personas que sí se solidarizan y quieren intervenir en esto de dar, si es que tienen algo de tintura madre de placenta, uh-huh. que lo pongan en nuestra página de Facebook, Oxitocina Pleno, por si alguna persona lo está necesitando, ¿no? Uh-huh. Como que se haga una cadena de buena voluntad, que me parece que estaría buenísimo, sí. que uh-huh. sirva como que nuestra página es también para eso, ¿no? Sí. Para poder nutrirnos unos a los otros. Tal cual, ¿no? Sí. Yo me quedé con esto que traía Laura de de la multiplicidad, la diversidad de recursos, ¿no? Y los regalos de la naturaleza. Sí. Y a mí me ha pasado de también fue otro aprendizaje de sumar y de articular el todo, ¿no? Entonces a veces sí. de pronto frente a la urgencia uno tiene a la mano la placenta y es bueno rápido abajo de la lengua y tragalo mientras vas preparando quizás un suero o la inyección de medicación en intramuscular o endovenosa, sí, sí. o a veces ni siquiera llegas a eso porque la placenta y fitoterapia también en gotas, ya está. Ya está. ¿No? ¿Sabes que y a veces que... es todo, y homeopatía también. Vos que preguntabas, sí. Por supuesto que la otra vez hablamos de anemia, si hay que buscar la causa de la anemia, acá sí, estamos sí. hablando de algo puntual, puntual. A lo mejor sí, una sí, anemia ferropénica, sí, sí. pero... Una cosa que ahora que están los ceibos en flor todavía, ajá. hay una forma maravillosa que es juntar 5 flores de ceibo, ajá. las pones en una taza, sí. le echas agua hirviendo uh-huh. y te tomás esa infusión de ceibo, ah. haces esa infusión 3 veces por día. Buenísimo. La flor de ceibo es muy rica en hierro, de buena biodisponibilidad. La tenemos ahí como un adorno y realmente es una flor comestible más de las tantas que abundan, que un día vamos a hablar de esto, de plantas comestibles. Perfecto. Bueno, ahora las invitamos, les invitamos a escuchar. Que nos sigan escuchando, escuchar la sonora Marta la Reina. Qué bueno, ahí va. We'll be right back. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivos. Nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos vivos, nos muchas despedidas. Uf, diciembre es tremendo, es tremendo. Fin de noviembre también. Sí, ya no sé, cada vez se arranca más temprano. Sí. Vamos a estar en julio y ya vamos a estar con las despedidas, bueno, de fin de año. Pero lo bueno es que tenemos muchos grupos de amigos, eso es lo genial, ¿no? Sí, quiere decir que hay muchas reuniones que nos convocan. Sí, totalmente. Y yo no sé si en todos los países pasará lo mismo, pero acá los argentos festejamos masticando. Y masticamos, y masticamos, y masticamos, y es así. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Siempre lo venimos diciendo, tiene una pulsión de vida maravillosa en donde trata de capear con la enorme cantidad de cosas que a lo mejor no estamos habituados a comer, uh-huh, y a lo mejor comemos, o comemos lo que siempre comíamos, pero en forma excesiva. Exacto. O hace mucho calor y no es la comida que nos convendría a ver. Igual no te olvides que venimos la gran mayoría de familia de italianos y de españoles. Claro. Donde han vivido una guerra. Sí. Entonces están acostumbrados a la abundancia de la comida. Claro. Es su manera de dar afecto, sí, de sí, dar sí, este... Sí. Mangia qui te fa bene. Sí, tal cual. El nene sí, no sí me come. Claro, exactamente. Exactamente, pero también nosotras acá capeamos con, no tenemos nieve, uh-huh, como no, tenían sí ellos allá. Siempre se habla de eso, ¿no? Y trasladaron los alimentos con lo que hacían sus festejos. Sí, su cultura. Entonces tenés una enorme mesa fría, que yo siempre me río, porque dicen, ¿qué vamos a comer? Ahí hagamos mesa fría. Ahora, la pobre persona que se sacrificó cocinando horas con 80 grados a la tal sombra. Cual, para tener que, la mesa fría. Para que todo el mundo tuviera la mesa fría. Y que en general, la gran mayoría de los alimentos están cargados de diferentes mayonesas. Porque uh-huh no son la ensalada común, porque no, hay que vestirla con claro algo. Entonces, hay que decorarla. Hay que decorarla. Entonces, todas tienen alguna mayonesa, alguna grasa de más, helados, dulces, uh-huh, turrones, pan dulce. Mucho. Bastante alcohol, champagne, sidra. Bueno, un rico todas vinito estas cosas, un rico vinito. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo, piadosamente, intenta ir depurándose. Uh-huh. Porque tiene un sistema autodepurativo natural. Por trata de resolver el desorden de alguna manera. Entonces acumula como va pudiendo. Uh-huh. Pero una vez que pasaron todos estos festejos, es bueno naturalmente darle un día de descanso uh-huh al cuerpo. Es bueno hacer habitual y naturalmente, yo siempre aconsejo los lunes, porque generalmente el fin de semana hay encuentro y el sí encuentro es con comida. Sí, sí. Hacer un día a la semana por lo menos de frutas de estación. Ajá. Preferentemente de proveniencia agroecológica, sin tóxicos. Pero si no se puede, igualmente frutas, un día de frutas. Uh-huh. ¿Sí? cuanto más cercanas a la estación estén, menos pichicateadas van a estar porque crecen más naturalmente. No es un tomate en julio que está forzado a crecer. ¿Y qué acumulamos? Acumulamos estos excesos en forma de suciedad, de toxinas, que van asentándose en diferentes órganos. Lo que más se afecta generalmente, nosotros tenemos varios órganos de depuración. Uno es el hígado, que es como una especie de usina por donde se depuran muchos tóxicos, incluidos los enojos mal trabajados, la ira. Los riñones, que también son grandes depuradores. Entonces eliminamos a través de la orina, eliminamos a través de las heces, eliminamos a través de la transpiración. La piel es como un tercer riñón. Entonces hay que tratar de empezar a primero, si comemos una dieta rica en fibra, rica en frutas y verduras, semillas que ayuden a que se remuevan tóxicos, como por ejemplo semillas de chía, semillas de zaragatona, semillas de lino. Las personas que tienen divertículos las deberían moler primero. Pero si agregan todos estos mucílagos que arrastran un poco las toxinas, de a poquito, porque hay gente que me dice, no, después de una comilona, de una festichola o de tanto banquete seguido, yo ayuno. Y en realidad no es aconsejable ayunar. ¿Por qué? Porque cuando no comemos ningún alimento y hacemos, por ejemplo, un ayuno de agua con limón, el cuerpo se nutre primero de aquellas células que están más pachuchas y se va eliminando también tejido graso. Y generalmente los tóxicos se acumulan en el tejido graso. Entonces tenemos una enorme cantidad de circulación de tóxicos en nuestro cuerpo y lejos de sentirnos bien, no sé si a alguno le pasó, que seguramente sí, después de un casamiento que no puede comer nada, y a veces es preferible comer aunque sea un poquitito de un tecito con miel o una fruta y no comer nada, porque así vamos como modigerando el aflujo de toxinas a nuestro torrente sanguíneo, porque si no nos duele la cabeza, nos pasa. Muchas veces en el medio de un ayuno uno dice, al final estoy comiendo más sano y me siento peor. Me siento peor porque los ayunos hay que ganárselos. No se puede arrancar con un ayuno de 10 días. Hay que empezar con, de a poquito, a lo mejor un semiayuno de jugos, licuados, frutas. Aparte, un ayuno de 10 días después de haberse atracado de comida. Claro, ¿no? Pero hay gente que lo hace. Un shock fuerte para el organismo. Vos sabés que en España promueven un ayuno que, bien hecho, está muy bien hecho, pero te venden directamente el kit. Te venden un jarabe de arce. Ese jarabe de arce junto con un poco de pimienta de cayena. Y vos tomás ese jarabe de arce en determinada concentración con agua y viene la cantidad justa como para hacer un ayuno de 10 días. Y hay gente que pasa de esto de comer, no sé, un bruto asado, a hacer este ayuno de 10 días. Pero es cubre todos los nutrientes que el organismo necesita. Sí, mientras, mira, los ayunos nunca cubren todos los nutrientes que el organismo necesita, porque de hecho si estás haciendo un ayuno de agua no estás cubriendo ningún nutriente. Las dietas depuradoras tampoco. Pero se supone que es someter al organismo a una limpieza. Entonces, colaborar con el sentido de limpieza que siempre tiene el organismo. Empezar, la vez pasada estábamos hablando de los síntomas. Un grano, generalmente te puede llenar de granos. Y estos granos son manifestaciones de limpieza de tu cuerpo, que por suerte quiere irse de la piel para afuera, o sea, se quiere ir de tu cuerpo, sí. ¿No es cierto? O de pronto que tengas una diarrea depuradora, o de pronto tenés una forma de depurar yendo a un temazcal o yendo a un sauna, o haciéndote un cepillado seco de la piel. Cuando vos estás depurando, tenés que hacerte un cepillado seco de la piel, porque si lo haces mojado, rompés muchas veces la piel. Y como la piel es un tercer riñón, eliminás un montón de tóxicos por allí. Entonces, ¿y cómo sería el cepillado? El cepillado tiene un sentido circular y ascendente con un cepillito suave de cerda natural, que es bastante difícil de conseguir porque casi todos vienen de plástico ahora, o con esa especie de esponjas vegetales que tienen como semillas que las cortás, pero es un poco más abrasivo. Es como más durito ese. Es mucho mejor un cepillo de cerda. Y el masaje tiene que ser circular y ascendente, despacito. Por ejemplo, empezás por el dorso del pie, hacia arriba, hacia la rodilla y hacia la ingle, sí. Y seguís por las, como si tuviera cuatro caras cada pierna. Uh-huh. Una vez que terminaste con los miembros inferiores, seguís por el vientre, después seguís por los glúteos, sí. Después seguís por los costados, por la pancita, por el tórax, por los brazos, siempre circular y ascendente. Y después recién te das una ducha. Ajá. Hay aromaterapia que ayuda en la depuración. Uh-huh. Puedes utilizar aceite esencial de limón o de salvia, ajá, que son muy depuradores. Bueno, y después, obviamente, lo más importante de todo es hacer una dieta libre de todo tóxico, ¿no? Depurar comiendo fundamentalmente según el estado de salud de cada persona, porque no hay un parámetro que sea igual para todo el mundo. Claro. Hay que conocer el estado de salud previo de esa persona. No es lo mismo una persona diabética o una persona que está puérpera o una persona que se está recuperando de una enfermedad que una persona que es joven y saludable y sí, puede sí. hacer otras cosas con su cuerpo. Todo tiene que ser paulatino y gradual. La gradualidad es la palabra clave. Claro. Así como el ayuno hay que ganárselo, la depuración hay que hacerla lenta, gradual y paulatina en etapas. Claro. No se puede hacer la dieta que salió en la revista de turno, uh-huh, porque me siento culpable porque me puse 3 kilos en las fiestas. Sí, sí. Hay que hacer algo lento, gradual y paulatino, uh-huh, que no dañe mi cuerpo, porque el cuerpo tiende a sentirse agredido y tiende a defenderse. Seguro. Entonces, en lugar de hacer algo bueno, voy a estar poniéndolo como en amenaza. Claro. En sentido de amenaza. De hecho, dicen que las dietas, cuanto más largas sean, cuanto el peso tarde más en bajar de peso, sí, son más efectivas. Claro, son más efectivas porque siempre que perdés peso, hay como un gen atávico en todo ser vivo, que es, nosotros antes comíamos en nuestros antepasados, uh-huh, comían cuando se mataba un animal, éramos cazadores y recolectores. Uh-huh. Entonces, de pronto, comíamos como comen los leones, que se comen toda la presa, uh-huh, y después están como la boa, ¿no?, digiriendo. Y pasábamos momentos de hambruna y de ayuno. Entonces, el organismo humano, para sobrevivir, tiene este gen de resistirse a liberar lo que tiene adentro, uh-huh, digamos, esta acumulación, sí, de energía o este tejido adiposo, que es el, sí, punto de resistencia. Uh-huh. Por eso esas personas que hacen esas dietas yo-yo, que hacen 3 días de dieta o un mes de dieta y después se comen todo y después tienen una compulsión, generalmente van generando puntos de resistencia cada vez más resistentes. Claro. Entonces, lo que a los 20 años no te costaba nada, te ponías una semana a hacer dieta y adelgazabas, sí, de grande ya te cuesta mucho más, porque, uh-huh, el punto de resistencia es acumulativo, porque es una pulsión de vida, claro, es una pulsión de supervivencia. Claro. Y además, las dietas deben ser lentas y graduales y paulatinas, primero, porque en realidad no tiene que ser una dieta, sino que tienes que buscar tu forma de hábito nuevo que a, uh-huh, vos te llene tanto la vida que no tengas ganas de volver a lo anterior. Exacto. Vas, una reeducación vas de haciendo, la alimentación. Exactamente. Vas haciendo como un contrato con vos misma. Uh-huh. Vas como diciendo, bueno, a ver, en lugar de esto lo sustituyo por esto otro, a ver cómo me va, a ver si me gusta. Uh-huh. Y por eso no hay dietas. Yo jamás en mi vida le doy a un paciente una dieta que saco del cajón preimpresa. Claro. Lo converso. Claro. Me doy cuenta de cuáles son sus posibilidades desde todos los lugares. Uh-huh. A lo mejor es parte de su sueldo el almuerzo que le dan en su trabajo. Claro. Entonces le tengo que preguntar qué posibilidades tiene dentro de ese almuerzo, claro, que le dan. Claro, porque, claro, a lo mejor, por más que yo le diga, llévate un tupper con comida, esa persona no tiene el poder adquisitivo de hacerlo, sí, o no, sí, tiene, sí, el tiempo, sí, de elaborarlo, o no le gusta, uh-huh, cocinar, uh-huh, o no tiene. Entonces, sí, sí, se entiende, hay un montón de detalles que tienen, sí, que ver con el gusto de la persona, con sus posibilidades de todo tipo, uh-huh, de tiempo, económicas. Uh-huh. La dieta tiene que ir siendo de pequeños pasitos que pequeñas van dando. Modificaciones. Y al principio, generalmente, se puede empezar haciendo como una dieta un poco más restrictiva, depuradora, uh-huh, y después empezar a amigarte con determinados alimentos que a lo mejor no conocías, sí, y que entran a tu vida. Despedirte de otros que no te das cuenta claramente que ya no querés más en tu vida y no te nutrían y no te servían. Claro. Entonces, las depuraciones son maravillosas y habría que hacerlas. Hay dos momentos en el año que, sí, son clave. Si miramos a las plantas y vamos a ver que el otoño, uh-huh, es un momento de desprenderse de lo viejo. Bueno, sí, es un gran momento de depuración. Uh-huh. Y la primavera, que es un momento que para los chinos es el momento en el cual está sobrecargado el meridiano hepático, uh-huh, en donde hay una gran profusión de cosas que pertenecen al gobierno del meridiano hepático, que son los ojos, que son la finalización del meridiano hepático. Entonces es una época de conjuntivitis, es una época de grandes alergias, de grandes contracturas. Bueno, todo esto que pertenece al meridiano hepático, si depuramos ese hígado y hacemos algo acompasado con la inmensa profusión de hierbas que nos da en ese momento, florecen hierbitas muy tiernas. Ajá. Se pueden hacer hasta ensaladas de hierbas que parecerían ser yuyos, ¿no? Claro. Se puede empezar a consumir ortiga, que es muy depuradora. La ortiga es como un sustituto de la acelga o de la espinaca, con la cual se pueden hacer sopas, se pueden hacer infusiones, se puede hacer té. Pero también cuando está fresca se puede hasta consumir, una vez que le damos una blanqueada para quitarle ese poder urticante, se puede hacer hasta una ensalada. Ah, mira. El té de carqueja, que ya probamos todas en la rueda, que es maravillosa. Uh-huh. La artemisa, que también es depuradora. Y tratar de no ingerir por un tiempo, el otro día hablábamos de los lácteos, bueno, este sería un buen momento para, cuando queremos depurar, no consumir lácteos, no consumir harina, sobre todo no consumir ningún tipo de alimento que esté sobrecargado de tóxicos, de conservantes, de estabilizantes, aromatizantes, porque todo eso no suma, ¿no? Hay dietas y dietas, ojo con las dietas que vienen preimpresas, ¿no? Hay que hacer una dieta acorde a la salud y a la persona. La clorofila en sí misma, hacerse esos jugos verdes, la clorofila es un gran depurador. La clorofila, que es lo que nutre a todos los vegetales verdes vivos, la clorofila depura, la clorofila oxigena. La clorofila tiene un núcleo muy parecido al de la hemoglobina. El otro día Marina decía, bueno, somos como mujeres, podríamos llegar a ser mujeres verdes, ¿no? En lugar de sangre, tener esta clorofila circulando, oxigenando, nutriendo, devolviendo. Porque el ayuno nos quita desechos, pero tenemos que ver después del ayuno con qué, o de la depuración, con qué nos renutrimos. Claro. Porque si no, es como si vos limpiaras un piso sucio y limpiaras permanentemente el trapo en el mismo balde y no cambiaras nunca el agua. Claro. Entonces sacás por un lado y metes por el otro y no cambiaste tu hábito y no te sirve para nada. Tal cual. ¿No es cierto? Sí, sí. Se puede hacer un día de fruta por semana, se puede hacer un semiayuno. Tenemos, por ejemplo, desde la medicina ayurvédica y en todas las medicinas ancestrales existen diferentes formas de desintoxicar el cuerpo. Existe el panchakarma en el ayurveda, que son como 5 limpiezas, ¿no? La limpieza del estómago, la limpieza del intestino. Acá tenemos las limpiezas colónicas, ¿no es cierto? La limpieza de la piel. La limpieza de la lengua, después hacen también una limpieza con el neti, que es como una especie de jarrita que tiene un pico, y te echas agua salina por una narina y por la otra y eliminás mucosidad. Bueno, tenemos todas las limpiezas de los temazcales que hacían nuestros originarios en el norte, en el norte de América, de México para arriba. Hay diferentes formas de depurar. Todas las culturas ancestrales siempre se depuraron. Vos fijate que en la Biblia está descripta que cuando querían tomar una gran resolución, Jesús se iba a ayunar. Sí. Cuando Buda quería tomar determinada resolución, o un monje, se iba a ayunar. Y de verdad que te da claridad mental, porque no está tu cuerpo todo el tiempo, todo el tiempo. El único órgano que no tiene descanso nunca, desde el primer día de vida a una intrauterina hasta que partimos de este plano, es el corazón, que es un músculo que, bueno, el día que se paró es porque no ya estamos está, ya en este ya plano está. Y estaremos en algún lugar maravilloso. Pero otra cosa muy importante es, para favorecer el hígado, la incorporación de verduras amargas. Todas las verduras amargas tienen adentro posibilidades de generar una bilis más fluida, generar la limpieza de cálculos. Entonces, el berro. Ajá, radicheta, por ejemplo. La radicheta, ahí está, la radicheta, la rúcula, el berro, la escarola. Todas las verduras que son el radiquio. Claro. Todas estas verduras amargas ayudan, por eso la carqueja también, y no hay que endulzarla. Porque hay otro concepto. Hay gente que dice, ay no, pero la carqueja no me la banco, le puedo poner stevia, le puedo poner, total no es un endulzante. No, no le podés poner nada, porque el cuerpo es tan perfecto que tenemos ya sensores en la lengua y en el olfato, uh-huh, en donde ya se preparan los jugos digestivos a partir de la lengua, aunque para no recibirla, hayamos ingerido, uh-huh, y ya empieza a fluir la bilis. Si le pones un dulce, se generan otras sensaciones en el cuerpo, actúa como otro disparador. Claro. Entonces no sirve. Y eso, el tema de endulzar, ¿cómo asimila o cómo funciona el cuerpo con el azúcar refinado? Porque no es cualquier azúcar. No, con el azúcar refinado, que es uno de los tóxicos que generalmente incorporamos en estas festicholas, porque aunque seamos naturistas, algún turrón y algún pan dulce nos habremos comido, o algún helado. El azúcar refinada es un azúcar totalmente deprivada de todos los nutrientes, y cuando los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo siempre no solamente nos nutren, sino que además toman algo de nuestro cuerpo para su digestión. Es como un perfecto, lo que los originarios quechuas y aymara llaman el aini, ¿no? Esta cooperación, tomo y doy, tomo y doy. Generalmente es un intercambio sagrado el que se da permanente. El azúcar toma, pero no da nada más que calorías huecas vacías. Entonces, para metabolizarse nos roba calcio, nos roba nutrientes, nos roba vitamina B, y lo único que hace es generar una enorme sobrecarga en nuestro páncreas, que tiene que permanentemente estar generando insulina para, justamente atándolo a lo que decíamos de esto atávico, de que el alimento se haga intracelular. La insulina es como lo que levanta la barrera para que la célula tome en su interior toda esa energía y yo la pueda asimilar y acumular. Es la hormona del engorde. Hay un libro muy interesante que se llama Sugar Blues, sí, o Los peligros del azúcar, se tradujo acá. Exactamente. Que una de las tantas cosas que dice, tira la teoría de que somos neuróticos porque nuestros antepasados consumieron azúcar refinado, empezaron a consumir azúcar refinado, cosa que antes no se hacía. Claro, y además, que eso modificó nuestro ADN. Claro, y se llama blues porque blues es algo así como bajón. Y es porque después es como una droga, ¿no? Mucha gente, claro, dice que es como una especie de casi cocaína, claro, ¿no? Porque en el momento en el que lo estás consumiendo te pones como hiperquinético. Uh-huh. En los nenes chiquitos, por ejemplo, que toman estas bebidas cola, además de lo que tienen de cafeína, se ponen como... Yo me acuerdo que nunca en mi vida les di a mis hijos ninguna gaseosa, pero cuando iban a un cumpleaños venían con un estado de excitación espantoso, claro, por el exceso de azúcar, por todas las porquerías que comían, y realmente después tenés como un bajón, porque eso, todo lo que te da como hiperexcitabilidad en el sistema nervioso, después tiene una fase de depresión. Te pasa con el alcohol, te pasa con cualquier droga, te pasa con el azúcar. Uh-huh. Por eso se llama blues. Los hechiceros, los médicos, las brujas, antes curaban, trataban la melancolía, que después se empezó a llamar depresión, con un poquito de azúcar, pero era mínimo y era azúcar de caña. Claro. No era azúcar refinado. Claro, que ahora por suerte conseguimos azúcar mascabo, uh-huh, que es azúcar que todavía tiene todas las propiedades del jugo de la caña de azúcar recién extraída, ¿no? En su momento, que no está refinada. Así que sí, y también pasa con la harina refinada. Claro. La harina, en este momento estamos teniendo una epidemia tremenda de diabetes tipo 2, que no, uh-huh, es insulino dependiente, claro, sino que es dependiente de esta mala alimentación, uh-huh, y que sobre todo llega a las poblaciones de menores recursos, claro. En donde están siendo quitadas de todo su de lo que comían ancestralmente, uh-huh, alimentos ultraprocesados, azúcar, grasa, sal, en lugar de productos agroecológicos. Entonces todo esto trae muchos desbalances en la salud de la población, ¿no? Son pobres en fibras, están cargados de aditivos, están promovidos como indispensables, claro, ¿no? Y hay gente que lee la propaganda de turno o escucha en la televisión o en la radio, sí, la gente está siendo taladrada por las corporaciones que quieren que consumamos, claro, estos pseudoalimentos, y todo esto nos va como... Vacíos, deprivados, pero ni siquiera son neutros, nos enferman. Claro. Entonces, por eso es tan bueno, de vez en cuando, más allá de las fiestas, darle la posibilidad a nuestro organismo de alguna... forma de ir a favor de este pulso de vida, que es quitarnos de encima. Fíjense que los animalitos también lo hacen. Cuando hay un cumpleaños infantil y se caen pedacitos de todo al piso y tenemos algún perrito o algún gatito goloso que come, a los dos minutos lo vemos vomitando. Tal cual. Porque tienen el proceso curativo al instante. Son muy sabios. Así que bueno, dejen sus preguntas si quieren, porque hay muchas cosas que habrán quedado en el tintero. Dejen sus preguntas, no se olviden, en nuestro Facebook, Oxitocina Pleno, o al 15 54 89 16 49. Busco destellos de luces que puedan hacerme volver. Busco los rastros de huellas debajo de ramas también. Quiero cantar melodías para que se alineen. Sobre la consigna de hoy, Alejo nos dice que está escuchando el programa en familia. ¡Qué lindo! Y dice que el Ata, que es Atahualpa, un bebito que nació en agosto, dice que recuerda mi voz perfectamente. ¡Ay, qué divino! Tu voz y tu sonrisa. ¡Qué lindo! Pero por la radio se ve que está escuchando el tono ahí. Y que lo que él va a realizar este año es grabar sus canciones y volver a trabajar en recreación con grupos. ¡Qué lindo! Después Sabrina Torras, de acá de Barracas, de nuestra audiencia fija, Pone, me convencieron, este año voy a empezar a alimentarme mejor. ¡Bien! Que lo vengo postergando desde que tengo uso de razón. Gracias por el programa. Gracias, Sabri. Qué bueno. Y cualquier duda que tengas, no dudes en escribir a Oxitocina a Pleno. Bueno, y tuvimos un inconveniente técnico. Benditas telecomunicaciones. Benditas. Sí, así que Silvia Gómez va a quedar para otro programa cuando logremos comunicarnos con ella. Oh, porque bueno, está en Tandil y bueno, y no lo hemos logrado. Así que bueno, pero siempre hay cosas que podemos conversar y compartir. Por ejemplo, a mí me encantaría saber, Marina, ya que siempre hablas de partos de los demás. De los míos. Contanos el parto de tu primer hijo, a ver, dale. Bueno, lo mío es una cosa así como en casa de herrero, cuchillo de palo. Ah, bueno, siempre pasa. Qué bueno, encanta. Yo tengo una grandísima capacidad de maternar a los otros, en el buen sentido, ¿no? Maternar. El rol de la partera sí. Pasa mucho por eso, ¿no? Ser madre de las madres. No una madre tóxica. No, pero desde la medicina ni, pasa lo ni mismo. Ni una madre irrespetuosa que impone, ¿no? Claro. Sí. Sino desde el amor, desde el cuidado, desde el cobijo. Que yo creo que tiene que ser de todo terapeuta. Yo creo que también Alicia materna, yo materna. Tal cual. El terapeuta debe maternar en el buen sentido. Cobijar, sí. Contener, consolar, sí. Disparar en el otro. Y bueno, y en mi caso yo estaba como muy familiarizada con cuidar y con cuidar a las otras embarazadas, pero no a mí. Claro. Y no te habilitaste. Y no paraba un segundo. Tenía contracciones desde las 20 semanas. Me invitaron a disertar en un congreso para parteras en Sudáfrica. Me fui con mi pancita y un equipaje pesado. Y tuve contracciones cuando el viaje es largo. Tuve contracciones cuando llegué. Tuve un sueño de que me anticipaba que iba a parir un bebé prematuro. Pero en mi casa, en mi familia, de las dos líneas no hay bebés prematuros. Yo la inauguré. Y me acuerdo que a la mañana siguiente le comento a la partera que me estaba alojando en su casa. Le digo, ay, no sabés, muy fresca, le contaba yo. Anoche tuve un sueño que parí en un hospital, un bebé prematuro. Me acuerdo que se le transformó la cara a la partera porque ya realmente lo tomó en serio el sueño. Y yo, muy superada o necia, lo desestimé. Bueno, o inexperta, sí. Qué sé yo. Después hay una homeopatía que también se usa para mantener al útero como más tranquilo, sobre todo cuando hay anticipo de contracciones antes de tiempo, que yo adopté de una colega sudafricana que trabaja con mucha homeopatía. Entonces me aprendí algunos tips como muy concretos y tenía esa medicación y me acuerdo que yo embarazada vi a otra embarazada que estaba con contracciones. Qué bárbaro. Y yo le regalé la medicación que yo en el fondo sabía que también tenía que tomar, yo pero se la di a ella. Yo hago lo mismo. Sí. A mí me pasa con mis hijos que pasan por mi casa y les doy el frasquito de lo que necesiten, después no me lo devuelven y cuando yo lo necesito no lo tengo, además de no acordarme de tomarlo. Siempre sí, pasa. Sí, o de volver a encargarlo, ¿no? También. Me olvido directamente de medicármelo. O sea, me olvido. Me pasa lo mismo que a vos, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Así fue que, bueno, un buen día, un domingo, también me pasaba mucho, que eso después lo fui puliendo con mis hijos y es algo como que logré en este último tiempo, esto del teléfono y estar full para consultas, preguntas, dudas, leyendo análisis de sangre, sí. Atendiendo bueno a las mujeres en sus preocupaciones o en sus situaciones, entonces dejaba a toda la familia cenando solos ellos sin mí, digamos, sí, sí, o comiendo frío, sí, o sí. Perdiéndome, no sé, momentos de conectar con mis hijos o no sé. Pero yo creo que eso, vos sabés que a mí también me pasaba. En una época me acuerdo que mis hijos me dijeron, mamá, dejá de dar el teléfono de casa. Y llegó un momento en el que dije, no doy más el teléfono de casa. Entonces, bueno, ahora hay otras vías de comunicación. Claro. Tampoco me paso todo el día whatsappeando, pero mis pacientes tienen la posibilidad de comunicarse permanentemente. Y como atiendo familias enteras, sí. Madres con bebés, madres, claro. Bueno, me pasa lo mismo. Pero hay que tener esto que vos decís. Y aprendí que de pronto, si estoy, no sé, en un lugar en donde no tengo acceso al teléfono y no, por ejemplo, me voy a ver a mi hijo, y bueno, en ese momento les aviso, porque también es esto de que no sean marinodependientes. Uh-huh. Es también darles la posibilidad de que, bueno, mira, yo te di herramientas. Hay un momento en el que te asisto todo lo que puedo, pero si en este momento no puedo, un día me acuerdo, perdón, pero estaba subiendo el Uritorco con mi compañero, con Sergio, suena mi celular y yo estaba atendiendo a un niño con otitis diciéndole que, mientras subía el Uritorco, me dice, vos estás totalmente loca. Y sí, no, igual la locura. ¿No te faltaba el oxígeno? La locura de que antiguamente, y no tan antiguamente, para un teléfono de línea no todas las casas tenían. No, claro, ¿no? Claro. Y ahora estás online todo el tiempo. Y no está bueno. Y hay momentos que sí o sí te quedaban para reposar la mente o para liberar la mente o para recrearte, porque sí o sí no había otra cosa. Sí, sí, ahora sí. Es todo un ejercicio, no lo miro. Claro. Hay que aprender. Mira, ¿sí? Yo tenía un gran profesor de homeopatía, el doctor Vignoski, que él todos los días decía, bueno, de tal hora a tal hora, y se ponía 2 horas en donde se sentaba a leer, escribió un montón de libros mientras escribía sus libros o leía o estaba en su biblioteca. Durante el transcurso de esas 2 horas en su teléfono atendía los llamados, las consultas, las dudas. Y fue una persona que de verdad me encantó, porque partió de este mundo muy viejito, sentado en su biblioteca atendiendo el teléfono. Un ser de luz, Bernardo Vignoski, que la verdad Dios lo tenga en la gloria, porque es un ser bello. Y me parece que yo traté de tomar de él eso, no me sale mucho, pero trato de hacer lo que Marina también me está recordando ahora. Es que hay que recordarlo, sí, ¿no? Sí, porque a veces me tiento, ¿viste? Salvo que tengas una persona en emergencia. Entonces ahí estás directamente. Yo hasta la otra vez hasta estaba en el gimnasio y sabía que había una persona con una emergencia. Sí. Y ahí pedí permiso para dejar el teléfono en voz alta y a cada rato iba y me fijaba a ver si no tenía un mensaje. Ahí está bien, pero si no, es como que... Y cómo funcionamos también, y cómo funciona el sistema de los celulares y estar conectados, que cuando no tenés celular hay gente que se ofrece hasta comprarte uno, porque se desespera de no tener un supuesto contacto con vos. Es verdad. Y te sentís tan desvalido cuando no te anda, o te quedaste sin batería en el medio del colectivo. ¿Y ahora qué hago? ¡No tengo celular! Uno colapsa. Bueno, en lo concreto, o sea, esta demanda de satisfacer mucho la afuera, pero incluso me pasaba como partera de atención a domicilio, que quizás me subía al auto y manejaba... me acuerdo un día que con mi panza y todo me fui. Era todo un circuito que primero tuve que ver una puérpera, como si yo te dijera, en La Reja, ¿no? Por Luján. Uh-huh. Después pegaba la vuelta y me desviaba a Rafael Calzada, como zona sureste. Claro, bueno. De ahí seguía y veía a otra mujer en Constitución. Y después, y a todo esto, no almorzaba. Claro, claro. No dormí, no hacía siesta, todo con mi panza, ¿no? El calor, pasar los cambios y demás. Pobre Ulises. Así que iba así, sacudiéndome por la vida. Ulises, ¿no? El hormiguito viajero. Pero vamos a hacer como las películas y las telenovelas, lo vamos a dejar en continuará. Porque ya, como siempre dicen, el tiempo es tirano. Y se nos terminó el programa. Igual les dejo esto para que se queden enganchados. Mi hijo Ulises nació de 32, 34 semanas, pero finalmente en el domicilio. Y después hicimos internación domiciliaria con este prematuro y método canguro. Bueno, o sea que lo vamos a contar con más detalles. Pero hay otros aditivos que son como mucho más interesantes, así que las seguiremos en otro programa. Y en el próximo programa tenemos invitada a Soraya Rizzardini, que nos va a hablar de tango entre mujeres, y a María Pichot. Que, bueno, es esta mujer que en el programa anterior les contaba que está muy involucrada con los derechos perinatales y ha gestado, generado un montón de presentaciones de arte plástico y también publicación en papel, en libros. Así que va a venir a compartirnos eso, su trayectoria en Dando a Luz, que es una ONG, quizás la primera, que impulsó la Ley de Derechos del Parto y Nacimiento, la 25.929, con otras miembros antes que ella. Pero bueno, van a ser nuestras invitadas estrella, y después, bueno, veremos si podemos retomar aunque sea cortito y en divididos en programas, a Silvia Gómez de Tandil. Claro, claro. Y bueno, y después algo, a lo mejor, como hoy les dejé pendiente, por ahí hablo, si hay tiempo, sino en otro programa de plantas alimenticias no convencionales, que es muy interesante, bueno, y que puedan recolectar. Bueno, las vemos, bueno, el próximo viernes. Gracias, oxitocitas, como oxitocina, siempre. Muchas gracias. Hermoso, gracias Alicia. Gracias, chicas. Y bueno, hermoso fin de semana. Comuníquense. Gracias. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. En FM La Caterva estamos de taller.